seamos la mejor opción para que lo baile, compadre. Y eso dice, ¡animo! Se nos fue, se perdió, se murió la pasión. Se acabó el interés de nuestra relación. Del fuego solo quedan cenizas. Es mejor terminar, ya me voy. Esto ya está muy mal. ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos que es la mejor opción. Se escapó, no sé dónde se metió, como por arte de magia desapareció. Se fue el amor, nosotros lo descuidamos, como planta se secó, porque nunca se regó. La culpa no es solo mía, es culpa de los dos. Ya me voy, esto ya está muy mal. ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos que es la mejor opción. Se fue el amor como el agua entre las manos. De repente se escapó, no sé dónde se metió. Como por arte de magia desapareció. Se fue el amor, nosotros lo descuidamos, como planta se secó, porque nunca se regó. La culpa no es solo mía, es culpa de los dos. Desapareció. Muy poquito tiempo y nos tenemos que ir, compadrito, para la gente que anda bailando, que anda disfrutando de temitos, que le gustan a la gente, que anda disfrutando, mi compa Sandrito.